La Luna es un cortometraje estadounidense de animación de Walt Disney Pictures, del estudio Pixar, cuyo creador es Enrique Casarosa. El corto es del año 2011, pero no fue hasta el 22 de junio del 2012 cuando por primera vez se estrenó en cines junto a la película llamada Brave. Fue uno de los 5 cortos nominados a un Oscar en la categoría de Mejor Cortometraje Animado en los premios de la Academia, pero no tuvo la suerte de poder ganarlo. Este corto tiene una duración de casi 7 minutos, en los cuales la inocencia del niño será la solución. En cuanto al argumento de este corto, se podría decir que la luna es la fábula temporal de 3 generaciones donde el abuelo y el padre enseñarán por primera vez al hijo la peculiar profesión de su familia. En un pequeño barco de madera antiguo, se adentran en el mar, y cuando no tienen la tierra vista, se detienen y esperan. Una gran sorpresa guarda al niño cuando de repente aparece delante de ellos la luna. El joven queda boquiabierto ante el gran tamaño de esta. El padre y el abuelo hacen subir al joven por unas escaleras hasta llegar a la luna, la cual está repleta de estrellas amarillas y brillantes, que al tocarlas relucen algo más. El padre y el abuelo no se ponen de acuerdo en cómo enseñar al joven su profesión, pero no se dan cuenta de que él mismo puede tomar ya sus propias decisiones. Mientras que los mayores discuten sobre qué utensilio debe utilizar el joven, impacta una gran estrella sobre la luna, y es el niño el que consigue romperla en trozos para poder recogerla. Así, la peculiar profesión de esta familia es limpiar la luna de estas pequeñas estrellas brillantes fugaces que caen sobre ella.